La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo, algunos comportamientos humanos parecieran demostrar que estamos en una época que pudiéramos llamar la época del desprecio. Parece que a pocos humanos les importa realmente el bienestar de otros humanos. Miren, nada menos usted me comentaba sobre un artículo de la BBC donde se está hablando y demostrando el tema del daño que las ondas microondas del Wi-Fi, por ejemplo, le producen al ser humano. Lo mismo podríamos hablar de las ondas de la telefonía celular, de la telefonía, de la televisión vía aérea. Estamos llenos de campos electromagnéticos, pues si vamos a hablar de un solo de los temitas de los cuales nos pudiéramos argumentar por qué estamos en la época del desprecio. ¿Qué tan bueno sería que usted nos diera su opinión sobre este tema? A ver, Ana, el hombre es el único animal que desprecia. Ningún animal desprecia nada. Primero lo analiza. Si ve que le sirve, lo toma. Y si ve que no le sirve, lo deja ahí para que a otro le sirva. Eso lo vi uno mucho con los perros. Los perros llegan, olfatean, ve que está dentro del interés del perro, lo usa. Ve que no, lo deja ahí, no lo daña. Instintivamente quizá pueda estar pensando, si los perros llegan a pensar, hombre, si no me sirve a mí, le sirve a otro. Pero también acabo de acertar en que conocí algo y ya sé que no es para mí, pero puede ser para otro. Eso es lo que uno ve en los animales, los perros, los gatos, los pajaritos, de cómo no pierden la oportunidad. Aquí tendríamos que definir la oportunidad de lo que es oportuno para yo enterarme de que estoy dentro de la vida. Supongamos que ahora aquí en el estudio entrar un pajarito. La oportunidad que tengo es saber de que los pajaritos existen, de que siguen teniendo forma, de que siguen teniendo color, que a lo mejor cantan, porque tienen, digamos que, cierta forma de cuerdas vocales. En fin, todo nos será oportuno para tener un aprendizaje. De hecho, lo que el hombre y la mujer ha hecho en los últimos 4.000 años es aprovechar todas las oportunidades, aprovechar las oportunidades que da el cielo, las oportunidades que da la tierra, las oportunidades que dan los demás, para ir conformando un vivir. Y a partir de ese vivir, una serie de actividades en el habitar. O sea, volvemos a una definición que dimos antes de cómo la arquitectura construye la morada del hombre, o sea, construye el espacio donde son posibles las costumbres humanas, esas costumbres que deben ser buenas para que estar vivo valga la pena. Entonces, cuando enfrentamos ese problema del desprecio, que yo lo veo como una cosa tremenda. El desprecio no es más que acumular miedo para el camino. O sea, yo todo lo que desprecio se me volverá miedo mañana, porque perdí la oportunidad. Al perder uno la oportunidad porque quiso, además, esa oportunidad de pronto no vuelva. Y si vuelve, ya estará marcada por ese desprecio previo. O sea, me acercaré a la oportunidad con miedo. Que ese es el problema, ¿cierto? Porque despreciar quiere decir quitarle el valor al otro o a lo otro. Y al quitarle ese valor, lo volví insignificante. O sea, entró a ser parte de mi ignorancia. Entonces, cuando se vuelve a dar la oportunidad, llegaré temeroso porque llegaré ignorante. Y además, con conciencia de no haber aprovechado lo que en primera instancia me quiso dar. Entonces ahí entramos en un montón de problemas. En una sociedad de la mentira, como es la nuestra, donde hemos despreciado, mintiendo, la tierra. En este momento el desprecio por la tierra es impresionante. Simplemente la explotamos sin que nos importe qué va a suceder con ella. Obviamente, al dañar la tierra nos dañamos nosotros, y ya cuando la tierra no dé, nosotros estaremos sobre la tierra y la oportunidad se perdió para siempre. Despreciamos el agua, despreciamos el aire, despreciamos el espacio, despreciamos el saber dónde estamos. Hay un problema que genera el desprecio, y es que al despreciar no me cuestiono, sino que anulo. Lo que pasa, por ejemplo, con ese problema de las redes. Yo puedo anular al otro como quiera. Y es parte del desprecio que está manejando nuestra sociedad. O sea, determinar a través de un aparato con quién interactúo y a quién excluyo. Lo que no sucedería si estuviéramos juntos presentes. Porque al estar presentes, el otro deja de ser virtual, deja de ser anulable. Porque el otro tiene voz, el otro tiene un espacio, el otro tiene un saber. Y como se ha dicho, pues, es imposible que otro no me enseñe algo. Es imposible. Cualquier persona, cualquier objeto, cualquier elemento sobre la tierra o que se mire hacia el cielo, siempre será una enseñanza. Un libro, por ejemplo. Un libro o una biblioteca es una suma de voces que me está diciendo, mire, yo sé esto, yo le enseño esto, yo le cuento esto, yo le participo de esto. Ahora, si yo paso por ahí, por entre todos esos libros o por entre todas esas personas, porque cada libro es una persona que tiene algo que decir, y paso incólume, o sea, no me toca nada de eso porque no me interesa, todo eso que se contiene ahí deja de ser mío, deja de darme seguridad. Porque uno lo que hace con un texto o con una persona es darse seguridad en la medida en que lo valora. Pero si yo desprecio al otro, me estoy quitando seguridad. Por eso no hay nadie más nervioso que un soberbio. Porque el soberbio, que todo lo ha despreciado o ha despreciado buena parte de eso, sabe lo ignorante que es. O sea, es que yo no me puedo dar un curso de que yo sé. No, yo sé en la medida en que soy capaz de actuar con lo que sé. Y en la medida en que puedo situarme en el mundo con mis saberes y con mis relaciones con. Yo existo como tal y me doy cuenta de que yo existo en tanto me relaciono con. Si yo no me relaciono, simplemente pierdo la conciencia sobre mí. Supongamos que a mí me... Yo hubiera nacido y me hubieran encerrado. Y no hubiera entrado en relación con nada. Yo no sabría que soy yo. No tendría la más mínima idea. Pero como no hicieron eso conmigo, sino que hubo relaciones de palabras, esas palabras se volvieron historias, esas palabras se volvieron costumbres, esas palabras se volvieron cultura, esas palabras me permitieron entrar en contacto con otro montón de personas, esas palabras me ayudaron a denominar el mundo, me ayudaron a definir el mundo y esas palabras me llevaron a otras palabras. Todo eso es seguridad. De lo contrario, uno estaría completamente anulado. A mí me gusta mucho, y lo he dicho muchas veces, la figura del diablo como el príncipe de las tinieblas. Es el más ignorante de todos. Al ser el más ignorante de todos, no tiene conciencia de él. Y debe ser terrible uno estarse preguntando, ¿yo qué soy? Eso debe ser lo peor que nos puede pasar. Entonces vivimos en una sociedad donde estamos despreciando lo principal. Primero, un enorme desprecio por el vivir. Lo que lleva a despreciar la vida también. Claro. Porque yo tengo todas las opciones para aprovechar el estar vivo. Y aprovechar el estar vivo quiere decir que tengo oportunidades de aprender, tengo oportunidades de ejecutar acciones, tengo oportunidades de ser útil, tengo oportunidades de ser admitido, pero aparece algo propio de esta sociedad que es el egoísmo. O sea, nunca tantos seres en estado primitivo han tenido tanta tecnología a su lado. O sea, eso pues hablemoslo claro, digámoslo claro, porque es que el hombre no mejora con un aparato, mejora en la medida en que él mejora la función del aparato. Hoy en día, pues uno ve, por ejemplo, reuniones donde pareciera que las palabras no existieran, que el hombre todavía no hubiera aprendido a hablar. Entonces uno ve un montón de gente y cada una aislada del otro que tiene ahí, simplemente creando fantasías con base en los mensajes que está enviando. Y la primera fantasía es que el otro lo va a recibir, la segunda fantasía es que le va a contestar, la tercera fantasía empieza a crear dudas porque está en lo posible que lo vaya a anular. O sea, no hay ninguna certeza de... Y ahí empieza un primer problema. Entonces imagínense, en este momento hay un montón de gente, cada uno con su celular, plin, plin, plin, plin, plin, conectada por fuera del grupo en el que está, recibiendo información personal que rara vez comparte, a no ser que sea una tontería o un chiste, algo que haga reír. Pues lo mismo le pasaba al hombre de las cavernas, cada uno con una piedrita en la mano. Como no podían hablar entre ellos porque todavía no había palabras, porque entonces se ensimismaban con la piedrita. Y esa piedrita simplemente les estaba diciendo permanentemente, usted no está aquí. Porque hay parte del problema de la sociedad, del desprecio y todo esto que estamos viviendo ahora, y es que a través del desprecio se quiere evadir la realidad. Despreciar implica no querer estar aquí, no querer estar en esa situación. Y el que se sale de la realidad sale muy mal. Sale tremendamente mal. Eso es lo que pasa con esos cursos de crecimiento personal, donde parte de la propuesta es que la realidad no existe. No, la realidad existe, eso está ahí. Por eso se llama realidad, la real idea de las cosas. Esa es la realidad. O lo que hacen las sectas, que empiezan a alienar a las personas. a tratar de que la realidad no exista. Y eso es terrible. ¿Cierto? Eso es lo que Skinner y unos psicólogos nombraron como esa psicología conductista. O sea, voy a asumir una conducta repitiéndome cosas que anula mi relación con otras conductas. Cuando uno lee los libros de Skinner, pues ve simplemente un montón de personas que solamente están viendo la realidad a través de una sola ventana, y esa realidad que ven no es, porque ya la tienen falseada. Porque esa es otra cosa que tiene el desprecio. Cuando se desprecia, se desea, pero no se satisface. Entonces, lo que acaba de crear el otro con el desprecio es una frustración. Porque realmente, así se desprecia al otro, el otro no pierde lo que tiene. Sigue siendo él. Así yo desprecio una piedra, la piedra sigue siendo piedra. Y cuando un geólogo llegue a ella, entablará una relación increíble con esa piedra. Esto pues de manera simple, ¿cierto? Entonces, primero que todo, cuando aparece la mentira, aparece el primer desprecio. O sea, mi incapacidad de dar una certidumbre. Y mire que vimos la sociedad de la mentira. Cantidades de científicos contratados para negar lo que está pasando, para que mientan. Y claro, el que desprecia se vuelve crédulo. Se vuelve crédulo. Porque a través de lo que él quiere creer, recibe información sobre eso que él quiere creer. Nosotros estamos en un planeta destruido y queremos que nos digan que no lo está. Y admitimos la mentira. Admitimos que la contaminación no es tan alta. Admitimos que los aparatos que tenemos no nos hacen daños mentales y fisiológicos. Queremos oír eso. Es como el hombre que se está tomando un veneno y quiere que le demuestren que eso que se está tomando no es veneno. El hecho es que es veneno. Y lo va a matar. Entonces viene ese asunto de la sociedad de la mentira, donde se desprecia en el otro la capacidad de reflexionar, la capacidad de entender. Incluso se está despreciando la capacidad que el otro tiene de saber que eso que le están diciendo es mentira. Viene el hecho entonces de que cuando se desprecia, cuando se miente, y en esa mentira siempre está el desprecio por el otro, se pierde algo que es la confianza entre los seres humanos. Por eso hay un mandamiento que dice no mentir. Usted decía al principio del programa que lo anula, es anularlo. Sí, claro, es querer anularlo. Querer anularlo. Por eso los que mienten se enfurecen cuando alguien descubre la mentira. Es el enorme miedo que se tiene, por ejemplo, con grandes, que le tiene un montón de científicos de las multinacionales, que le tienen a los ambientalistas. Los mienten. El ambientalista a lo mejor no tenga la información científica que el otro tiene, pero tiene un sentido común, tiene un sentido de la realidad y está mirando qué está pasando. Ahora, cuando yo desprecio al otro, evito la confrontación con el otro. Mire que es muy común entre nosotros y en el mundo en el que vivimos que alguien haga una propuesta y después por fuera diga, a mí no me gustó, pero usted no lo pudo confrontar ahí. No tenía argumentos para confrontarlo. o lo que buscó fue despreciarlo para que eso que decía el otro no lo cuestionara. El hecho es que lo cuestionó, pero al despreciarlo no puede entrar a resolver la cuestión. Entonces, yo vería pues varias cosas terribles que están pasando en la sociedad del desprecio. El desprecio lo heredamos, tampoco es que haya aparecido ahora. El desprecio simplemente ha sido un monstruo que ha ido creciendo y que en términos de Bauman se ha vuelto líquido. Y como se ha vuelto líquido, se mete por todas partes. Debilitado, además. Debilitado. A ver, el hombre, como decía al principio, es el único animal que desprecia. Al despreciar al otro, simplemente él se considera superior al otro. Es el hecho de que las culturas primitivas se consideraban hombres cuando estaban juntos y pertenecían a un grupo, despreciando a los demás. En ese desprecio se vieron en la, digamos, en creer la mentira de que ellos podían destruir al otro sin que les generara ningún remordimiento. Eso es una cosa miedosísima que aparece con el desprecio, y es que yo me doy el poder de acabar con el otro porque lo considero inferior. Y considerar inferior al otro es tenerle miedo. O sea, no es que uno llegue a decir, no, mira, es que es inferior por esta situación. No, es porque le tengo miedo, un miedo terrible, porque no soy capaz de entrar en comunicación con él. Hay algo, hay una novela que ha sido clásica toda la vida que se llama Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es la historia de un hombre que se considera en condiciones superiores a otro y mata a una mujer que la considera inferior. El hecho es que matar la mujer a la que le tenía miedo simplemente le creció el miedo a él, porque ya no tuvo la opción de hablar con ella para que el miedo le disminuyera. Entonces quedó el miedo solo. Quedó el miedo solo por ahí flotando. Despreciar implica asimilar la ignorancia, darle valor a la ignorancia. Y como decía, eso no es nuevo, siempre se llegó a lo largo de la historia en términos de yo tengo la razón y usted no tiene la razón. Hay una palabra que es terrible, que es salvaje. Es salvaje aquel al que yo desprecio y al que no quiero ir, para que él me diga que sepa. Cuando se descubre América, llega un montón de gente ignorante. De ahí descendemos todos, tristemente, pero son tremendamente ignorantes, que buscan no confrontarse con el mundo que acaban de descubrir. Por lo tanto, lo desprecian. Se le dice al aborigen, usted no sabe nada, usted no ha hecho nada, simplemente tiene que convertirse en el que yo soy. Y de esa manera, despreciando lo que el otro sabe, yo supuestamente me doy seguridad, pero lo que me estoy dando es un enorme miedo. Claro. Que me lleva a que a partir de ahí tenga que estar reprimiendo cualquier otra acción. Nosotros, los que llegan a América, y digo los que llegan porque son españoles, italianos, llega un montón de gente de alemanes, unos resisten, otros no, los mismos ingleses, aunque los ingleses fueron un poquito más inteligentes que los demás, llegan negando la posibilidad que tenía el otro para vivir acá. Por eso van a haber tantos problemas. Lo primero que se niega es el reconocimiento a que han hecho para vivir acá en estas condiciones. O sea, qué han sembrado, qué animales cuidan, cómo es la vivienda, qué han aprendido con los huracanes, qué han aprendido con las inundaciones. Es el famoso descubrimiento de la Mojana, esa parte del sur de Bolívar, un pedazo de Córdoba, norte de Antioquia, donde los zenúes ya sabían cómo controlar inundaciones. De tanto vivir acá, se volvieron ingenieros, encontraron soluciones, pero todo eso se despreció. Y al despreciarse, seguimos en estado de ignorancia y sin haber aprovechado eso que el otro sabía, que a lo mejor ya lo tendríamos mejorado. O sea, esa famosa frase del libro del té de Okakuro Kakuso, ustedes porque vienen a enseñar y no vienen primero a aprender. Es que en este punto la vida no ha pasado en vano. No importa el grupo que sea, por primitivo que lo veamos, para ellos la vida no ha pasado en vano. En ese sentido, decía, ahora los ingleses han sido muy inteligentes. Se preocupan por saber qué sabe el otro. Que es el caso de Lionel Wofford, aquí en Urabá, donde estuvo perdido 4 meses. Y ese hombre, que era dibujante, que era médico, que era un pirata también, al mismo tiempo, hace un diario maravilloso. ¿Esta gente quién es? ¿Y qué haremos para entenderlos mejor? Obviamente la presencia de los ingleses va a estar en todas esas partes obteniendo información, a pesar de que los ingleses excluyen al otro, no lo dejan que entre con él, pero no pierden la oportunidad para saber de él. En este tipo de sociedades donde todo lo estamos despreciando, despreciamos primero al que no tiene, como si lo que tenemos nos diera seguridad. O sea, es que tener no implica que yo estoy bien. Es que la seguridad solamente me la da el estar bien. Por eso hay una palabra que es bienestar. Al estar bien, soy un ser bien. Y al ser un ser bien, o sea, en equilibrio, hago a seres buenos. O sea, los niveles de dificultad los resuelven los que están bien. El que está mal aumenta el nivel de dificultad. O sea, uno en un estado de ira, en un estado de, o en estado de desprecio, es muy difícil lograr hacer algo. Tengo que estar bien. Recuerdo en este momento a un hombre que se llama Christopher Alexander, uno de los grandes arquitectos teóricos, muy interesante, tiene un libro que se llama La ciudad no es un árbol. Y cómo a Christopher Alexander lo invitaron las autoridades de Lima para que fuera a Lima y diseñara, es un gran arquitecto, los barrios populares de Lima. Entonces cuando llegó, le dijeron, bueno, queremos ver al menos las ideas que tiene. Y dije, no, yo todavía no tengo ideas. ¿Cómo así? Entonces nosotros lo trajimos a Lima. Sí, no, es que yo primero tengo que ir a conocer los barrios populares. Y se fue a los barrios populares. Y cuando hace la propuesta, la hizo con base en las estructuras que ya existían en los barrios populares. Claro. Reconoció que había una arquitectura inca, que así se viera fea, en su parte estructural funcionaba. Que los espacios que se habían planteado ahí tenían un uso. Y que esos hombres a los que se los había despreciado tenían un saber y que ese saber era indispensable para él como arquitecto para poder construir ahí, en esas condiciones y para esa gente. Entonces, es un hombre que nunca despreció nada. No despreció lo que había. Vamos a ver, hombre, este hombre que tienen malocas, vamos, por algo será. La cuestión es no despreciar al otro. Hombre, porque ustedes, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué son los palotes de esta manera? ¿Por qué está en este sitio y no en otro? Porque cuando despreciamos, no solamente estamos despreciando un presente, sino la experiencia habida para que ese presente exista. Ya nadie pasa en vano. Los vikingos despreciaron siempre a los esquimales. Y una forma de despreciarlos fue no querer vestirse como ellos. Obviamente los vikingos que habían llegado a Terranova, a Groenlandia, y que habían hecho ahí granjas y todo, desaparecieron por no querer saber cómo se vivía ahí. Eso lo sabía un esquimal. Pero el tema del desprecio entre culturas ha sido histórico, porque mire, por ejemplo, los griegos con los bárbaros, que eran los persas. Claro, que además eran más civilizados que los griegos, pues. Que eso es una cosa interesantísima, ¿cierto? Porque es que negarse a ver a Persia se desprecia, y los griegos despreciaron a los persas por complejo de inferioridad. Ay, María. Claro, es que ese es un asunto del desprecio. El desprecio lo ejecuta el que tiene complejo de inferioridad. El que es inteligente, no, pues porque voy a despreciar yo esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Claro. ¿Cierto? De hecho, los griegos se nutren de Egipto. ¿Cierto? Y tratan. Euclides dice, no, esa geometría yo no me puede despreciar. Yo me voy y aprendo geometría empírica y después la vuelvo positiva y la teorizo. Pero siempre el temor al otro, al persa, ¿cierto? Cuando ese persa había desarrollado una cultura ahí poderosa, una gran arquitectura, tenían conceptos muy claros sobre el bien y el mal, conocían bastante el cielo, pues es que en Persia, o entre los sumerios, caldeos, babilonios, es donde se descubre el tiempo. Casi nada. Ahí está el descubrimiento del tiempo. Y obviamente, por miedo al otro, viene el desprecio. Es que después los griegos reconocen eso. Es que ya han despreciado tanto al otro que no son capaces de acercarse al otro. Pero cuando uno lee la Ilíada, por ejemplo, que es la historia de Troya, la historia de Ilión, ¿de quién habla Homero? De un hombre encolerizado porque no entiende. Claro, ese es Aquiles. Va a hablar de la cólera de Aquiles. Y Aquiles se encoleriza porque no entiende. Que esa es parte de la rabia que nos da a veces. Es que no estamos entendiendo y por eso estallamos. La ira, el mal humor, todo eso es un asunto de ignorancia. Porque a mí el saber me tranquiliza. En ese sentido, pues Spinoza sí era muy claro. Todo conocimiento no puede generar sino alegría. ¿Por qué? Porque me quita el problema encima. Claro. Ya no me atormenta, ya sé qué pasa. Entonces nos vamos encontrando y nos vamos encontrando en ese tipo de sociedades del desprecio, donde uno le podría decir a otro, dígame qué desprecia para saber cuánto le falta. Porque despreciar es negarme a saber más y a entender más. Que mire que llegamos a cosas tan locas como despreciar el peligro, ¿no? El peligro es una señal de alerta. Yo no tengo por qué despreciar lo que me hará mal. Le daré un valor y no entraré ahí. pero no, claro. Tírese. Prima la emoción sobre la razón. Y al primar la emoción sobre la razón, cometemos todos los errores. Entonces, despreciando, siempre perdemos. Siempre. No se conoce el primero que haya despreciado y haya ganado. Porque todo desprecio es algo que ya comenzará a faltarme. Hay gente que mantiene por ahí muy, muy asustada, muy amargada, y es haciendo el balance de lo que despreciaron. El problema es que es muy difícil recuperar eso. Memo, ¿y cuando se desprecia el pasado? Así no, es que estamos despreciando el pasado, primero que todo, y así nos confundimos en el presente, porque al despreciar el pasado no nos enteramos de las soluciones que tuvo el pasado. Es que la historia es un libro de soluciones. Claro. Y es un libro donde me están diciendo cómo se soluciona un problema, me están diciendo qué errores se cometieron. Entonces alguien que le guste la historia simplemente está descubriendo lo que configura el presente. Uno coger, por ejemplo, una historia, cómo solucionaron problemas los romanos, cómo entendían el mundo los romanos para tranquilizarse, qué errores cometieron los romanos y los llevó a caer. Hombre, yo ahí tengo la información que se quiera, ahí la tengo. Pero despreciamos el pasado, es más, despreciamos nuestro pasado. Estamos convencidos, pues yo no, muchas personas a veces están convencidas que estar vivos es lo peor que le ha pasado. Y no se han dado cuenta que para llegar hasta la edad que tienen y hasta este momento se debió a que estaban vivos. O sea, de alguna manera, esas experiencias pasadas me han tenido vivo hasta este momento. Y yo no creo que haya un dolor permanente, porque ahí sí estoy de acuerdo con Enrique Ertes, a uno la vida le pone trampas de felicidad, te verá y las coge o no, pero que las pone, le pone momentos, le pone... Y ahí es donde aparece pues el asunto de la oportunidad. ¿Usted cómo está aprovechando eso? En el desprecio se niega el reconocimiento. Reconocer lo del otro es tener un modelo. Cuando yo reconozco lo del otro, es tener un modelo. Ahora, cuando eso del otro, en lugar de despreciarlo, lo convierto en algo que es territorio seguro, reconocerle el papel del otro, eso me da oportunidad para aprender del otro. Uno de los problemas de la soberbia actual es creer que yo puedo saber todo. Pues es imposible. Yo puedo saber mucho en la medida en que no desprecio. Pero ¿cómo voy a saber qué pasa si desprecio el pasado, si desprecio la historia? ¿Cómo voy a saber qué pasa si desprecio el donde estoy? Mi propia geografía, lo que me va a dar la oportunidad de estar vivo y en mejores condiciones. Porque yo tengo todas las oportunidades en el lugar donde nazco. Sí tengo pasado, sí tengo geografía, sí tengo un hogar, o sea, un sitio donde puedo construir y adquirir derechos con base en esa construcción. Pero ¿cuánta gente sueña o cree que siendo un ciudadano es de segunda vivirá mejor? Uno es de donde nace. Claro. Uno es de donde nace. Y ahí tiene las oportunidades. Por fuera de donde nace, por bien que le vaya, pierde oportunidades. Y está más sujeto al desprecio. Ahora, el problema que pasa es cuando nos despreciamos nosotros mismos en este mismo lugar. Claro. Cuando no reconocemos el papel del otro. Por ejemplo, todos los oficios son necesarios. Si un oficio existe, es porque es necesario. ¿Por qué voy a despreciar ese oficio? No tengo por qué despreciar ningún oficio. Si hay un señor recogiendo basura, es porque es completamente necesario. Si ese señor no existe, el problema en el que nos metemos es impresionante. Si hay un señor que cuida la entrada y ese señor no existe, uy, eso se volvió un caos impresionante. O sea, el hecho de que el otro tenga un oficio y yo reconozca ese oficio me está dando seguridad, porque nosotros queremos tener territorios seguros, vivir bien, estar bien, pero eso es imposible despreciando. Porque en la medida en que desprecio, vuelvo y me meto en el miedo. En la medida en que desprecio, me inferiorizo frente a lo demás. Y ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Qué tanto vale o da o produce el desprecio? Primero, lo que produce el desprecio es la oportunidad de tener un amigo. Es que los amigos míos no son los que se conectan conmigo. El amigo es esa persona que yo escojo como hermano para andar con él por el mundo. Y el amigo es otro, no 2000. Alguien dice, no, es que tengo 1,000,000 de amigos. No, no tiene. Usted lo que tiene es una multitud que lo está parasitando y que cuando no lo pueda parasitar, lo dejará. Lo despreciará. O lo despreciará, claro. Es que el sentido de la amistad es una construcción, es verme en el otro. Ahora usted puede tener 4 amigos, 5 amigos, sí, claro. Puro territorio seguro. Entonces, con esto del desprecio, hemos virtualizado al otro. Y creemos que el otro existe en tanto que me envía algo y no en tanto que me permite tener vida. Y ahí es una de las condiciones que tiene el mundo actual para estar en el caos en el que está, porque el reconocer al otro implica darle mejoras al otro, porque el otro me las da a mí. Hay un verbo en hebreo que lo hemos mencionado muchas veces, creo que los oyentes ya lo saben de memoria, que es noten. Noten es un verbo palíndromo, quiere decir dar y recibir. El que desprecia se ve imposibilitado de dar y obviamente nunca recibirá de eso que desprecia. Y ahí estaría también involucrado el tema de los argumentos. No es capaz de dar argumentos, ni mucho menos de recibir argumentos. Sí, claro, porque es que está encerrado en esa palabra terrible que se llama egoísmo. Que cuando yo me encierro en mi propio egoísmo, a partir de ahí comienza el camino tortuoso, doloroso y terrible de la ignorancia. Es que ahí me la estoy jugando. Por eso decía al principio, despreciar es acumular miedo para el camino. Es que nadie se detiene. Nadie. El tiempo sigue pasando. Llegará la noche, llegará el día. Pero ¿cuánto miedo tengo acumulado para mañana? Y ese miedo que tengo acumulado para mañana no me permite ver el hoy. ¿Por qué? Porque estoy confuso. Porque no veo. Y lo peor es porque no quiero. Con el asunto de que después no se puede recuperar. Entonces, ¿cómo? Yo me veo esa palabra que hemos manejado aquí, solidaridad. ¿Cómo después de despreciar le devuelvo la solidez al otro? Porque yo mismo lo he destruido. Claro. No lo he querido ver. Y a partir de ahí nos convertimos en animales rabiosos, en animales a los que nos da miedo salir, porque como todo lo hemos venido despreciando, ese lugar por donde vamos ya no sabemos qué es. Con un problema, pues, hablando de física, del origen de la física, que si el objeto está en el espacio inadecuado, el objeto comienza a perder. Empieza a perder movilidad, empieza a perder masa, porque haga de cuenta que cogen un objeto y lo meten en un espacio que no es, y ese espacio que no es lo deforma, o le quita las posibilidades de las características que tendría el objeto. Entonces, a partir de ahí, ¿en qué estamos? ¿Qué despreciamos? Eso que despreciamos es miedo que acumulamos. Porque si se aparece, no sé qué es. Por eso ese asunto tan claro de Levinas, en el rostro del otro veo lo que yo he hecho con él, ¿cierto? O en términos de Martin Buber, yo no puedo convertir al otro a través del desprecio en eso. Eso es la ignorancia que tengo del otro. Y frente a la ignorancia, el encuentro es doloroso. Porque yo entro y no sé dónde estoy. Entro y no sé qué decir. Eso es terrible, completamente terrible. Yo no sé por qué la sociedad de ahora le hace tanto alarde a lo terrible. Sí, es que es una cosa increíble. Justificamos la mentira, justificamos el desprecio, justificamos los daños. Nos encerramos en nosotros mismos, anulando a los demás. Y eso es, o está justificado por palabras como competir, como si pudiéramos competir. Es que realmente llegar antes a la meta no implica haber ganado. Hágase la pregunta, ¿cuánto se perdió en el camino por andar tan a la carrera? Muchas veces el que llega de último llega mejorado. Claro. Completamente mejorado. Estamos legitimando la derrota de nosotros mismos, disfrazándola de triunfo. Y es la gran derrota, es el famoso síndrome del éxito. ¿Qué le pasa al que llega arriba? Que va a tener que empezar a defenderse de todos los que lo quieren tumbar. Porque llegamos de manera individual. Es que esa es parte del problema que estamos viendo ahora, y es que nos volvimos individuos que son capaces de conformar masas solitarias, ¿cierto? Pero estamos siendo individuos, no somos el nosotros, no estamos llegando en grupo, estamos tratando de llegar solos para resolver problemas con nosotros mismos y no con los demás. Por eso es tan peligroso todo eso del que hablamos ahora, de la psicología conductista, un montón de alienaciones que se le van creando a la persona. Desconozca la realidad, usted es otro, usted mejorará. Es que yo mejoro con el otro, yo solo no mejoro. Porque el otro es el que certifica si estoy mejorando o no. El mundo es el que certifica si soy humano. Si yo veo la Tierra como está, la Tierra está certificando lo peligrosos que somos. Es la Tierra, no yo. La otra edad es la que me juzga. Ahora, ¿qué es el desprecio? Para concluir, es el juicio fallido. Es tratar de entender la cosa por lo que no es. Y al entenderlo por lo que no es, nunca supe de qué se trataba. Y esa pudo haber sido la oportunidad que tenía.